Bienvenidos a una nueva entrega de Recordando. En esta ocasión me acompañan Fernando. ¡Qué gracioso! Y a la vez no, pero hola, ¿qué tal? Y un saludo y un más afectuoso saludo. ¿Y Diego Armando? No, solo Diego. No, porque si fuera Maradona aquí, la barrita esta de reproducción, la raya de reproducción. Ya, no existiría ya. Era por hacer la rima, pero no sé, sí. Sí. Bueno, y también estoy yo, Adrián. Venga, empezamos de turno. Empezamos en cocaos, Empezamos en cocaos, pues qué mejor hablar que de coca que hablar de ese juego que traes tú. Porque... Sí, vamos a empezar por lo más actual que hay en la mesa y traigo Duke Nukem Forever. Pero tú eres el tonto de Duke Nukem. Ya en la tercera temporada, termino la temporada, estoy yo ahí de público. A ver, niño, tú, el gilipollas de la camiseta. A ver, recomiéndame un juego. Y yo. Yo creo que está bien, pero yo creo que está muy bien. Y... ¿Está bien? Vamos a ver, niño, tú eres tonto. Pero no, el juego, ¿mola o no? El juego, yo lo he pasado muy bien con el juego. Yo me he reído mucho con este juego, tiene unas frases como pone aquí al final, o sea, detrás, en la contraportada. Tengo las pelotas de acero. O sea, el juego va soltando esas frases, ¿no? Por ejemplo, hay una pantalla que sale, está dentro de una nave espacial, que han raptado a las tías y... O sea, al tío se le suda todo, pero empieza a raptar las tías y dice, no puedo follar. va más o menos por eso el juego. ¿Qué pasa? Que dentro de la nave hay en las paredes tetas. Grupos de tres tetas grandes, ¿no? Y les puedes dar azotes. ¡No jodas! Y se mueven como gelatina. O, por ejemplo, es cuando va a empezar la acción, ¿no? Porque hay momentos en plan puzzle, ¿verdad? Y hay los momentos de acción, que es la mayor parte del juego. Cuando va a empezar, a veces suelta la de. Es el momento de dar hostias o comer chicle. Y me he quedado sin chicle. O sea, el juego tiene esas frases que son míticas de películas de. De acción, de esta, ¿no? De los 80 y tal. El juego. Y además, o sea, escuchar eso con la voz de Brian Griffin. o Sam Fisher, ¿no? Para que conozca los juegos de Splinter Cell. Pero bueno, el juego, ¿cómo llegó a mis manos? La primera vez que llegó fue forma digitanita en Equipo 360, ¿vale? Y me lo pasé dos veces. En serio, o sea, me gustó. O sea, me lo pasé tan bien la primera vez que digo, unos meses después, cuando por circunstancias de la vida me lo volví a pasar. Dije, no, me lo tengo que pasar y disfrutar. Hombre, ya porque que hay cosas. 10 o 12 años de desarrollarlo, que menos que jugarlo en profundidad, ¿no? No, es que hay cosas que en una vuelta no se ven, hay ciertas mierdecillas. Que me digas ya, eso. Hablando de juego... mierdecillas. Primer logro trofeo del juego. No se la relaciona con mierda. Un poco sí, porque es coger un zurullo del bate. Que lo puedes lanzar. Pero hay que lamerlo, ¿vale? No, joder, pero lo coges y se ve el puño con el zurullo ahí, ¿vale? Y se ve como todo. Si fuera un móvil, ¿vale? Escúchame, con todos los tropezones. Joder. Puedes lanzarlo y deja mancha donde lo lanzas. O sea, puti. Sí, vamos, con la mano del truño hace eso, ¿sabes? Y nada, el juego, y dice, bueno, pues si me estás diciendo que lo jugaste en 360 y tal, ¿por qué coño lo tienes en Play 3? Eres un normal, el tonto del Duke Nukem, ¿sabes? Te lo compras dos veces, lo vendes y no, no, eso no es el plumo. El caso es que un día, navegando por Wallapop, haciendo un poco su normal, veo un chaval que vendía varios juegos de Play 3, entre ellos uno, que era el Shadow of the Colossus, que se me adelantaron, lo tenía a 10 euros. Hostia. Bueno, el Shadow of the Colossus y el Ico, ¿no? Claro, el pack HD. Joder. Y veo que tiene más juegos, entre ellos estaba este que lo tenía... Se me caí todo, mira, con desprecio. Lo vendía a dos pavos, digo. Es que me dio pena y todo, digo. Pero si es que te sale más caro, digo, no gusta ir a comprarlo que ya juego. Ves. De hecho, yo es que quedamos en el Mercado Central de Alicante, yo me bajé caminando, o sea. Para amortizar. Hombre, si no, ya demasiado caro el juego. Joder, ya ves. Y el chaval creo que vivía en tomar por culo. O sea, muy en tomar por culo. Le costó más caro la gasolina o el bonobús que lo que sacó por el juego, macho. Y... yo es que para esas, para ese tipo de, cuando me pasan ese tipo de cosas que tengo un juego que es tan mierdoso, es que ni lo vendo. Yo, porque... yo ni lo vendo. Y si me quiero deshacer de él, lo meto de relleno en algún pack o alguna mierda y digo, mira, toma por culo. Pues sí, y quedas bien y todo. Y quedas bien, en plan de, mira, te regalo esta puta mierda, pero mira, llévatela. Yo el juego... y me ha quedado bien, ¿sabes? Por lo, ser tú. Lo tuve y no lo jugué. Lo compré, lo típico, cuando en game... que hará 3 o 4 años todavía ponían juegos de Play 3 y tal a 5 euros, juegos que están bien. Hablo de un God of War 3 que estaba a 5 euros y cosas así. Y eso, también esto. También, y esto también ese. Pues me compré este. Y con razón. Pero luego no lo llegué a jugar y no sé cómo, en un algo, en otra tienda me daban dinero bastante más por él y lo encalomé. Y nunca más se supo. Y nunca más se supo. Sí, también. Y de hecho, como aquí... en la cámara y tal no se verá, pero se aprecia que el juego era de Zex. Sí, por las marcas. Y no. Ni le limpié la carátula, o sea, pasé hasta el culo. ¿Para qué? O sea, por 2 euros no lo voy a gastar encima en alcohol para. El juego al final será ese típico juego, esos típicos juegos mierdosos que nos gustan por una cosa o por otra. Que no porque, son los grandes. Exactamente, te ríes un rato, disparas, haces el capullo y ya está, es que no tiene más. O sea, cuando te cargas un jefe final que hay, creo que es el primero además. No sé si es el primero o uno de ellos, creo que le arranca la cabeza y te meas en la... Hostia, qué guapo, o le arrancas chaval. El ojo y te meas en la cuenca del ojo. Qué guapo, ¿no? Tienes esos detalles que a mí me hacen reír bastante. O sea, es para eso, es para... juegas un rato, te lo pasas, estás reído y venga, a un juego de verdad. ¿Vale? O sea, y es por eso que yo lo quería recordar porque está ahí. Y ya que es Forever, pues Forever va a estar ahí porque no lo va a jugar. Forever in the Leja. Forever in the Leja. Bueno, pues pasemos al siguiente, por igual, por escala de antigüedad, de más reciente a más antiguo. Yo os traigo para recordar el señor Starwing de Super Nintendo. Este juego supuso bastante, o sea, de hecho, para ser el primer Star Wars ha sido el que sentó las bases en la franquicia, ¿no? Hay juegos que a lo mejor la primera entrega es una cosa y luego pues va mutando, va cambiando la cosa. Pero en este caso, pues prácticamente todos, con excepciones contadas, se ha mantenido igual. Un juego para Super Nintendo, lo dicho, que sobre todo fue bastante imponente en su momento por el tema de los gráficos, ¿no? Un juego en 3D, ¿vale? Sí. Y sobre todo en Super Nintendo, porque en esas consolas que obviamente están orientadas a los 2D, pues ver un juego así la verdad que impresionaba, ¿no? Igual que en la Mega Drive veías un Virtua Racing 3D y decías, joder, chaval, esto parece ya el futuro, ¿no? Y lo era, pero obviamente este tipo de juegos que te quedabas flipando, y lo dicho, tú lo ves, ahora mismo estaréis viendo alguna imagen del juego, y... es que son polígonos planos sin textura, son polígonos planos con sus colores y ya está. Y estaba guapísimo, es que el juego está en la hostia. Es que con lo básico que es cojonudo, sí. No necesita más de lo que tiene. La banda sonora es la polla, los gráficos son bestiales. Y el apartado técnico, obviamente, tú ahora lo ves y este juego dices, esto no va ni a 10 FPS. Literalmente, es que no va ni a 10 FPS. Pero no lo hacía, o sea, obviamente si hubiera sido más mejor, pero el juego es que ya divertía y cumplía con lo que quería ser. Y es de una época, pues eso, este es el típico juego que demuestra que, otra vez, para pasárselo bien, no hace falta tener, o para ser un gran jugador, no hace falta tener 60 FPS en 1080. Exactamente, ni tener... tiene que ser, tener algo, tener esa jugabilidad... Y tampoco tiene unos gráficos del copón, es decir, utiliza una técnica nueva, por así decirlo, como pueda ser eso, el tema del 3D, obviamente a una resolución y a unas calidades bastante bajas, porque de hecho la pantalla de este juego, el tamaño de pantalla jugable en sí, se reduce, o sea, no te ocupa el total de la tele. Eso es obviamente para no tener que renderizar tanta resolución. Sí, bueno, no podía dar más. Claro. Y no es que la Super Nintendo, además, es que no diese de sí. Necesitaba tener el chip Super FX dentro y todavía con ese extra de potencia, que por cierto, los juegos con el Super FX, no sé si se apreciará, pero tenían, aparte del chip central, en los laterales tenían un par de anclajes más. Los juegos normales eso no lo tienen. Eso de aquí, de los lados. Sí. Pues... aun con eso el juego va como va, pero es que volvemos a lo mismo, un juegazo. Luego tuvimos, por ejemplo, de este, mismo ejemplo, Ocarina of Time, un juego que se veía muy bien, pero iba a qué, a 15 FPS y va como el puto culo. Pero en ese momento... Y mira, y lo ponen como uno de los mejores juegos de la historia. Es que en ese momento no te daban ni cuenta. Es que antes no se miraban tanto esas pijerías antes. Pero es que hoy en día con Breath of the Wild está pasando lo mismo. Ese juego añade tantísimas cosas y tiene tantas cositas. El juego es súper bonito. A veces pega rascadas. No es el portento gráfico en cuanto a textura, resolución, lo que tú digas. Pero lo que consigue... lo juegas y, claro, y a mí, por ejemplo, el Breath of the Wild, 62 horas, enganchado. Es que es eso. Como un hijo de puta ahí. Este juego es un poco ya el mismo ejemplo en su momento, en Super Nintendo. Un juego que es la hostia divertido, es innovador y añade cosas que hasta el momento no se habían visto. Que no están en otro sitio, está. Y están considerados los tres que estamos comentando como grandes hitos en su momento dentro de los videojuegos. Y lo dicho, a mí Starwing, o sea, de pequeño ya me flipaba. Cuando pillé el Island Wars de 64 fue todavía más la hostia. Eso es brutal. Pero ya digo, este se me quedaron grabadas a fuego, sobre todo también las melodías. O sea, en su momento, de pequeño, claro, tú escuchabas el juego, jugabas tal, vale, pero no le prestabas atención en plan, y tampoco era lo mismo que ahora, la banda sonora, en plan, te escuchas la banda sonora de los videojuegos. Pero tú sabes eso de que se te queda una música grabada en la cabeza y te tiras años de tu puta vida acordándote de una melodía. Y luego pasan un cojón de años y escuchas esa canción o esa banda sonora y dices, ¡hostia, que era de esto! Y lo asocias y te explota la puta cabeza. Sí. Pues a mí me ha pasado con este juego. Y con muchas bandas sonoras de videojuego, pero este es un gran culpable de que eso me pase también. Y ya digo, además, ojo, incluso antes de jugarlo, de que lo comprasen mis tíos, que por cierto tiene la pegatina aquí, de cuando lo compraron de segunda mano, no sé si se verá en el vídeo, pero 1.295 pesetas de segunda mano les costó el cartucho pelado. Regalado, macho, regalado. Y lo que estaba diciendo, antes de incluso de que se lo comprasen ellos y jugase, yo ya sabía de este vídeo, de este juego, porque otro tío mío tenía un VHS de la Super Juegos, que era sobre Nintendo, y salía la cabeza de Mario en 3D hablando. ¡Oh! ¡No! O sea, así como... Sí, sí. Y salía este juego y salía esta música. Y, buah, es que este juego la verdad que es un jodido imprescindible de Super Nintendo. Y la saga Star Fox en general, la verdad es que tiene más juegos pachuchos que buenos, pero este y el Lilac Wars o Starwing 64 en Nintendo 64 son dos imprescindibles que tenéis que jugar y... La puta hostia. Y incluso si no lo... El Star Fox 64. En Nintendo 3DS. En Nintendo 3DS también, claro. Está. Que tiene unos efectos de 3D acojonantes. La verdad, o sea, es que... Es de, para mí, de los juegos que mejor lo aprovecha. Totalmente. El Star Fox... sí, Star Fox 64 para Nintendo 3DS. La verdad que hoy en día es el más accesible y con gráficos modernizados y tal. Por 10 euros lo encuentras fácil. Es el más recomendable. Si tenéis a mano la 3DS, echadle el guante porque no vais a quedar decepcionados. Si no es físico, lo tenéis en digitalito. Starwing, Goti, Diego. Bueno, yo he traído Ninja Gaiden 2 para NES. Wow. El 2, ¿por qué el 2? Yo no he jugado ni el 1 ni el 3. Que aquí se llamó Shadow Warrior. Shadow Warrior 2, sí. Ahí lo tenéis. Que abajo, de hecho, abajo del nombre pone Ninja Gaiden 2. Sí. Sí. Eso es. Y para mí tiene... Lo he traído, más que nada, porque la historia de cómo lo conseguí. ¿Cómo conocí a vuestro Shadow Warrior? Shadow Warrior. Y yo empiezo en un sofá, ¿tapé? No. Bueno, sí. En parte sí. Joder. Explícate. Nada, fue a casa de un amigo, lo tenía, y me dice, me voy a poner este juego, tal. Yo cuando... ¿Eso en qué año, más o menos, qué era? Pues, si tengo 29, yo tenía 8. Hostia, hace 21 años. Año... 96, 97. Lo pone allí, y yo, claro, yo vi aquello, yo flipé. Yo quiero esto, yo tengo una Nintendo, necesito esto en mi vida. Y un día que tenía, que es que me acuerdo perfectamente, tenía médico, con mi madre, vamos. Médico, era el oculista. Es que me acuerdo. Tía. Y a la bajada me dice: es que te has portado bien. Vamos a parar en esta tienda de aquí. Hostia. Paro allí. Y se ve que hasta lo tenía reservado. Porque yo cuando fue, pagó, tal, llega a casa y dice: toma. Cuando lo abro, el saldo con el negocio. Esto es una maravilla. Hostia. Y fue llegar, se me pasó el efecto de las botas. Y desde las 3 hasta las 9, no había Diego en la casa. Y eso es, para mí es un juego que me marcó. También me trolearon con este juego en el colegio. ¿Por? Porque el que lo tenía, claro, yo con 8 o 9 años, yo era un mega fan de Bola de Dragón. Hombre. Y el hombre que tenía este juego no se le ocurrió otra cosa que decirme: ¿sabes que si rompes todas las bolas rojas que hay se transforma en super guerrero? Y yo como tontico, puse el juego rompiendo todas las bolas rojas y no pasa nada. Es que cuando te has roto las bolas rojas, te tienes que subir a una pared y hacer una combinación de teclas. Venga, voy a hacer la combinación de teclas. Esto no va a llegar al viento. Mi juego está roto. Eso era, sí. Eso era jodidamente típico. Las trolas que os echabais entre unos y otros de decir: pues yo tengo tal en este juego. Pues yo he conseguido en el Tekken a no sé qué personaje. Pues yo he conseguido esto tal. En los Pokémon. Tienes tal 8 con este los truco. Los Pokémon. Eso. Tienes que mover el camión ya para ves. No sé qué del Nidoking. El Mishigno. El Mishigno era real, Por eso dentro de lo tal. Pero no siempre salía como uno quería. Pero luego, que si en el juego del. El Pato Lucas en la Game Boy tenías que hacer no sé qué y te salía por ahí el Bupuni. ¿Sabes? Historias de esas, eso era súper típico. Sí, fíjate. ¿Y qué más decir? O sea, si podéis probarlo, hay otra versión en Super Nintendo. Sacaron que eran los tres, la trilogía entera. Pero yo os recomiendo mucho más el de NES, porque en la trilogía de Super NES redujeron el nivel de dificultad bastante. Esto es mítico por eso, porque era muy difícil. Porque de hecho este, el último nivel, que son tres partes de nivel, más tres bosses al final, si te matan en el boss, vuelves a empezar la batalla desde el principio, que son tres actos. O sea, ya tienes que echarle paciencia y horas. Y poco más, o sea, juegazo, para mí es juegazo. Bueno, uno de los considerados míticos. Y el típico juego que sufrió un cambio de nombre en nuestro territorio. Aunque bueno, aquí por lo menos eso, te reconocen cuál es. Ninja Gaiden 2, te lo ponen debajo. Eso, oye, bien. Que me ha sorprendido porque yo no me esperaba esa. Nunca había visto un cartucho del Ninja Gaiden 2. Que eso lo sufrió Starwing con el Star Fox 64. O sea, en Estados Unidos y tal se llamaba Starwing 64. Star Fox. Claro. El que cambiaron de nombre fue este. Claro. No. A ver, Star Fox 64 aquí se llama Light Wars. Eso es. No, 64 no. Light Wars. Light Wars y ya está. Sí. Y en 3DSX ya se llama, sí que se llama Star Fox 64. Exactamente. Eso es. Pues nada, señores, hemos hecho un repaso. Hemos recordado por varias generaciones, por recuerdos además del colegio, de troleos con los compañeros. Hijos de puta. Y siempre hay algún hijo de puta, yo me he enseñado que era yo. Yo era uno de ellos. Joder, también me las he llevado, Bueno, señores, ¿tuvisteis alguno de estos juegos? ¿Jugasteis alguno de ellos? ¿Habéis jugado a posterior en algún emulador? ¿Cogisteis el Zurullo? ¿Sacasteis el Logro? ¿El Duberunque? ¿Solís coger zurullos en vuestro día a día? En las pizarras que se podían pintar, pintasteis una polla con pelotas. Todo el mundo lo ha hecho. Contadlo en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo recordando. Hasta luego. Hey. Adiós. Hasta luego. Joder.